Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques, nuestra música en la radio. Hola, somos Vino en Copla, un dúo que interpreta y compone canciones de raíz folclórica. Tenemos un primer disco, Canciones a la Olla, que está colgado en plataformas digitales. Pasen a escucharlo, les esperamos. Agüita que fluye narra la separación de caminos, el cambio de rumbo y la expresión de deseo de que todo fluya. Esperamos que les guste. Nuestros cursos confluyen. ra ra ra ra ra ra ra.